Volvimos. Bienvenidos un año más al programa especial que esta casa realiza anualmente de este importantísimo festival del cangrejo. Vuelta cangrejo. Vuelta cangrejo. Vuelta cangrejo. Seguimos en Vuelta Cangrejo. Pueden encontrarnos en redes sociales como Vuelta Cangrejo. Desde el 2009 estamos en el aire de la tribu. Hoy también en cuarentena, pero en la 88.7. Enseguida compartimos la entrevista con Marina Eisen para entender que no se trata de un murciélago, sino del sistema. Cuenta la leyenda que en temporadas de tormenta los cangrejos de la costa cavan en la tierra un pozo o trinchera para resistir los vientos huracanados y saldrán junto con el sol. Volvió Vuelta. Este ciclo de renacimiento les permite regenerar y fortalecer su caparazón. Y por la tribu. Como parte de este recorrido que venimos desde Vuelta Cangrejo analizando, tratando de pensar cómo la pandemia puede leerse desde diferentes ángulos, uno de ellos es el extractivismo, y empezamos con una nota, con una conversación con Maristela Svampa, con la socióloga Maristela Svampa, a partir de una publicación que hizo en La Fiebre, la publicación de ASPO. Una de los finales de la terminación en esta conversación que teníamos con Maristela, le preguntamos por dónde seguir y ella misma nos recomendaba hablar con Marina Eisen. Ella publicó en este mismo libro Las nuevas pandemias del planeta devastado, en realidad una publicación que sale primero el 28 de febrero en Anfibia y luego es tomada por la publicación. Con Marina Eisen estamos en comunicación en este momento. Ella es periodista, autora, columnista. Bienvenida y muchas gracias por recibirnos en esta conversación, hoy virtual, también telefónica y al aire de la tribu. Hola, encantadísima. Una de las cosas que surge a partir de la lectura de tu artículo es, no es el murciélago, es el extractivismo, ¿no es cierto? ¿Cómo es dentro de tu texto? Es nuestra visión del ambiente como un lugar vacío, a ser explotado de la misma forma que venían los españoles con la rapiña de llevarse todo lo que encontraban. Así miramos el mundo vivo, excepto que hay un problema. El mundo vivo no es que se resista, tiene cosas que a nosotros los humanos no nos hacen bien. Y devastarlo y arrasarlo de manera total, como pretendemos con este nivel de consumo que estamos teniendo, nos empieza a devolver cosas horribles. Y la pandemia es una de las cosas horribles que nos empieza a devolver el mundo. La devastación de bosques tropicales en todo el mundo, no solamente en Argentina o en América Latina, sino en todo el mundo, está aumentando el índice de enfermedades. Y también de enfermedades raras, nuevas, que no las conocíamos porque vivían con las especies silvestres y de repente nosotros al incursionar en ambientes en los que no nos corresponde estar, empezamos a tomar contacto con esos bichos que o no conocíamos o se empieza a transmitir a nuestra cadena alimentaria. Bueno, y así vamos. Marina, venís haciendo esta dedicación periodística a problemáticas ambientales hace mucho tiempo. Estuviste en diálogo con distintos científicos que abordaron la temática. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa con los gobiernos? Porque estas investigaciones vienen hace mucho tiempo llevándose adelante y pareciera que vale más sostener el capital, incluso a costa de nuestra propia extinción. Parece que sí, porque no todo el mundo hace esta lectura. Este es el problema. Es que no es que yo vengo investigando. La ciencia viene alertando hace mucho tiempo. Hace más de 30 años que un científico llamado James Hansen fue al Capitolio y le dijo, che, el mundo se incendia. Y no le dieron bola. Entonces, es que hay como una cosa muy loca que creo que tiene que ver con el comportamiento humano, no solo del capital y de los políticos, que es no querer ver los problemas que resultan difíciles de resolver. Venimos con una dinámica de vida y nos molesta decir, bueno, che, no voy a consumir más, no voy a viajar en avión, no voy a subsidiar los combustibles fósiles. Mira lo que acaba de pasar acá en la Argentina, este gobierno que están, bueno, cuidándonos con la salud, acaba de anunciar de que va a sostener un barril inflado a un precio delirante y que es seguir sosteniendo una industria que mata al mundo. Entonces, es difícil aceptar lo que los científicos dicen. Todos se enorgullecen cuando dicen, ay, el CONICET es divino, pero cuando tenés que incorporar lo que el CONICET te dice a tu propia práctica política y económica, ahí te empieza a costar. Y eso es lo que le pasa a este gobierno y a todos los gobiernos del mundo. Nos estamos acostumbrando en este momento a escuchar epidemiólogos, a epidemiólogas, a ver de qué momento están también avanzando, en qué es lo que dicen, y a partir de ahí se muestra que se está dando determinadas políticas por recomendaciones. ¿Qué pasa cuando esas recomendaciones no van en el mismo camino de políticas que son, por ejemplo, desarrollistas, ¿no? Como también se generan grandes choques, contradicciones, ¿cómo se vive desde dentro eso? Se vive horrible, porque vos sabés que, mira, si no hacemos nada para detener el aumento de la temperatura a fin de siglo, o sea, una edad que mi hija puede vivir a fin de siglo, puede aumentar la temperatura 3, 4, 5 grados. Eso significa que el planeta no va a poder sostener las mismas condiciones de vida que hoy, porque no sabemos cómo plantar comida en un planeta 5 grados más caliente. Es así de sencillo. ¿Quién va a vivir? ¿Quién? No sé, pero como vivimos hoy y pensamos en dentro de una hora y media y no, ni siquiera dentro de 20 años ni de 10 años, ¿qué te va a importar pensar que a fin de siglo tus hijos y tus nietos no van a tener realmente un mundo que vivir, que esta ciudad en la que estamos viviendo va a estar inundada? A mí me resulta muy loco. Hay una oportunidad tan grande para deshacer las injusticias sociales del presente, incorporando una visión de futuro, que da pena que nos aferremos a patrones ridículos que sabemos que nos llevan a estrellarnos. Y si la pandemia no te demuestra que esto es verdad, sos un tonto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Marina, pensaba, ya que Flavia trajo también la realidad y vos también la realidad, el contexto de nuestro país, pensaba también en la inmensa deforestación que vive nuestro territorio con relación a lo que tiene que ver al valor de la soja, ¿no? Sí. La cantidad de territorio que hemos perdido en ese sentido, y me interesaba preguntarte si tuviste la posibilidad de meterte en el tema y cuál fue esa experiencia justamente. Bueno, conozco el Chaco y apenas Santiago del Estero. La gente en Santiago del Estero cuenta cosas espantosas. Cuando se habla de deforestación, no solo estás eliminando un ambiente gigante que contiene especies que ves y que no ves porque hay microbios, hay de todo. Los bosques son marañas evolutivas muy complejas, pero además viven comunidades de criollos y de pueblos originarios. Entonces, suceden en las provincias más pobres, donde el título de propiedad es inexistente, o lo era hasta hace muy poco, donde hay muchas comunidades que no están reconocidas. Entonces vienen, los rodean, los expulsan, los empujan a los cordones de las ciudades, donde van a ser más pobres de lo que eran antes. O sea que estamos hablando de un complejo fenómeno no solamente ambiental, sino también social. O sea, los pobres van a ser todavía más pobres, y vamos a tener un ecosistema más pobre, que además va a tener otras consecuencias, que son enfermedades, que son inundaciones, que ya las vemos todo el tiempo, que es la salinización de los suelos, o sea que esos suelos se perdieron, chau, goodbye, una vez que se salinizan, fuiste, no plantás nada más. Entonces, estamos jugando otra vez con pan para hoy, hambre para mañana. Es muy peligroso cuando, además, estas cosas pasan con complicidad del poder político, del poder judicial, son tipos inescrupulosos los que vienen seguramente armados a echar a las comunidades. O sea, acá hay mucho, además por el precio de un commodity que baja y que sube, como todos los commodities, y que una vez que hiciste determinados ciclos, agotaste la tierra y chau pinela. O sea, es realmente muy trágico. Se usan cantidades de agroquímicos gigantescos, una tierra que no es productiva, no es muy productiva para ese tipo de cultivos. Está jugando a largo plazo y a mediano plazo y a corto plazo también, porque el norte está completamente, recurrentemente inundado. Y esto es porque las plantas, los árboles, son máquinas de absorber agua. Una plantita morondanga de soja no te absorbe nada. O sea, es así de simple, ¿no? Es muy complicado. Es muy fuerte la imagen que describís en tu artículo cuando decís movemos árboles y caen los virus, ¿no? Como sí, esa idea de que está ahí también y es nuestra intervención en esos ecosistemas lo que genera también movimiento. Por eso también nos parecía importante remarcar que no es China, es poder irnos de China a la Argentina, a cada uno de los rincones de nuestro planeta, ¿no? Exactamente. A mí, por ejemplo, bueno, la deforestación argentina es una desgracia absoluta, lo sabemos, pero lo que pasa en Brasil es tremendo. Y mirá la bestia que tienen de presidente, y perdón por las palabras, ¿no? Pero un tipo que deja de morir de coronavirus alegremente a sus ciudadanos, no sé cómo sigue ahí. Y así deja de morir alegremente al ecosistema más rico del planeta, que es la Amazonía. Y cuando la Amazonía llega a un punto de colapso que no está muy distante, porque si la deforestación sigue a esta escala, estamos hablando de un punto de colapso en un par de años, no más. Argentina va a tener un problema grande, que es quedarse sin el 25% de las lluvias que recibe, que son producto de la evotranspiración de los árboles de la Amazonía y de los vientos, porque estamos todos conectados. Por ahí nosotros no lo vemos, pero todos estamos conectados por hilos invisibles. Y eso es así es como vivimos. Nuestras vidas son producto de esas interconexiones sutiles que existen entre el mundo vivo, la atmósfera, el mundo físico. Entonces, si no las queremos ver porque tenemos cabeza chiquitita, bueno, nada, nos vamos a estrellar. La verdad es que escuchándote y también escuchando las veces que hemos podido conversar con Maristela, con Andrés Carrasco, con un montón de gente, con Enrique Viale, gente que ha estado muy cerca de la tribu y que hemos podido tener estas conversaciones, se nos estremece la piel al momento de escuchar las consecuencias. Ahora, qué rápido que se asoció el ambientalismo, la lucha ambiental, a una moral símil burguesa, una vida verde muy light también. ¿Por qué pensás que esas dos cosas se cruzaron frente a imágenes tan contundentes como las que describís? Qué buena pregunta, y mi respuesta va a ser totalmente no científica, porque supongo que son las clases medias en los países centrales los que empiezan con estas inquietudes, ¿no? Y será por eso, y que cierta burguesía la abrazó primero acá. Pero hay que distinguir el ambientalismo real del ecoboludismo, ¿no? Porque la palabra sustentabilidad ya da asco, porque la usa hasta una petrolera para decir que es bárbara. Y la verdad, o las mineras en Argentina que tienen el descaro de ir a reventar todo a la cordillera y decirte que sos sustentable. O sea, que es medio un chiste todo. Entonces, el ecoboludismo, cierta prensa tomó el ecoboludismo, yo lo digo así, ¿no? Qué sé yo, el reciclar fácil, el veganismo, por ahí. El verde como algo marketinero también, ¿no? Un socialismo verde. Bueno, la ciudad verde de Macri, son como cositas, estampillas, ¿no? Calcomanías fáciles de ponerse. Ahora, el interior de nuestro país está lleno de gente que se juega la vida enfrentándose a empresas extractivistas, a mineras. Vos ves a las mujeres de La Rioja o el pueblo de Mendoza o la gente de Chubut, y a mí se me pone la piel de gallina porque esa gente tiene que vivir todos los días. Viste, yo me he dedicado a la comunicación, es otra cosa, pero esa gente es la que va, corta las rutas, esa es la que merece realmente el homenaje, ¿no? Así que, bueno, nada, es un movimiento que evidentemente empezó en Estados Unidos y los países centrales y por ahí, por eso, ¿no? Sí. Hay algo también en relación a lo que comentabas en el artículo, hecho, como decíamos, primero en febrero también, que imagino que hoy por ahí tendrías incorporación de otras líneas, ¿no?, de análisis a partir de lo rápido que fue cambiando, modificándose la realidad en estos días. Pero había algo que ligaba también al consumo particular, y lo decías al comienzo, cuando decíamos, bueno, a ver, pensamos muchas veces que no va a cambiar nada si yo dejo de andar en avión o si dejo de hacer determinadas cosas. Parece como también muchas veces se nos hiciera una responsabilidad, como si fuera nuestra propia responsabilidad, y que solamente está en una posibilidad de reducción de, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de cuidar la energía, ¿no? Bueno, entonces, si yo no consumo tanto gas, probablemente, mientras se subsidia a Vaca Muerta, por ejemplo. Correcto. Entonces, esa misma cosa que estaba jugando, porque también hablamos de nuestros consumos de alimenticios, ¿no? De la papa frita y cómo eso involucra también en la modificación de un ecosistema. Correcto. En realidad son las dos cosas, porque todos tenemos que cambiar, pero es realmente injusto que seas adjudicarle la responsabilidad a una persona sola o a sí mismo todo el peso del desastre del mundo. O sea, nosotros también tenemos que demandar a los gobiernos y pedirle cosas claras. O sea, no a Vaca Muerta, no me pone orgullosa que YPF sea la empresa nacional, me importa un huevo que haya petróleo en la Argentina, me pone orgullosa que hay sol, que hay viento. O sea, nosotros los ciudadanos empezar a revertir, a debatir políticamente estas cosas. Hasta hace poco la progresía en la Argentina abrazaba todas las causas equivocadas, pero todas las causas equivocadas. Atrasamos 10 años, tenía que venir la pandemia a cachetearnos para empezar a decir, ¡oh, no, pará! Esto no es así. O sea, la responsabilidad final es de los gobiernos, sin duda, pero nosotros también tenemos que cambiar. Eso es así. Y tenemos que cambiar cabeza. Todos. Hablando de cambiar cabezas, también en esa variable entra la comunicación, y justamente acabas de mencionar que, bueno, vos te dedicás a la comunicación, y en ese sentido, las charlas tampoco fueron sencillas en materia periodística o en materia comunicacional con relación a estas temáticas. Había que poder dar esa disputa de agenda al interior de las empresas de información y también con a las personas con las quien por ahí te interpelaba en ese momento. ¿Cómo fue meter esa agenda, Marina? Terrible, fue acoso en las redacciones, acoso. Eras una imbécil. Bueno, mi jefe me decía, Marina, yo quiero asfaltar el Amazonas, este tema me importa un huevo. Y parecía un chiste, pero era acoso, era un sistemático acoso. Y además, en un punto no podés creer que el tema más importante del momento, que es que nos estamos estrellando, vengan tus editores periodísticos y te digan, a mí no me importa nada, esto va a pasar dentro de 75 millones de años. Y vos decís, no, ya está pasando. Y no te creen. Es tan frustrante, es tan... he sentido momentos de mucha angustia, porque yo me acuerdo que en el 2015 yo trabajaba en Clarín, hice toda una cobertura hacia la cumbre de París, que fue donde se firmó el Acuerdo de París famoso, y a mí me cargaban en la oficina, me decían, oh, acá entra la oficina del cambio climático, como si fuera la última boluda de del planeta. Entonces, te digo que finalmente me terminé yendo del diario el año pasado y formando una asociación con colegas que se llama Periodistas por el Planeta, y nos dedicamos a esto, solamente a esto, a la comunicación de estos temas. Y lo hicimos también para poder sobrevivir, porque no económicamente, sino porque pensamos que no hay otro tema más importante que esto, y que es el que tiene que englobar a todo lo demás, desde la agenda feminista hasta la justicia social. Todo está enlazado por la crisis que estamos viviendo. Entonces nos fuimos y hicimos esta asociación. Fue horrible. Había que meterlo de contrabando y aguantar el acoso. Eso es así. Bueno, Maru, no sé si quieres agregar algo más. Sí, a mí me gustaría preguntarte, Marina, escribiste Trumplandia, una guía para comprender Estados Unidos, y a la luz de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, quería saber si encontraste en esa guía que escribiste algunos rastros de lo que está sucediendo hoy, no porque hayas adivinado la pandemia, sino porque comportamientos que hoy vemos, decisiones de Trump gobernando Estados Unidos, si ya en esa investigación, en ese texto, en esa guía, como la nombraste, encontraste algunos rastros del hoy. Sí, absolutamente. No por adivinar qué es lo que hizo Trump, que sabíamos que iba a ser un animal, sino porque la pandemia es como como si hubieran puesto un catalizador de todas las injusticias de Estados Unidos, como si las hubieran aumentado por 1,000,000,000. El sistema de salud era desigual, desproporcionadamente caro, y bueno, lo estamos viendo en quiénes son las víctimas, en la cantidad de muertos, en quienes no tienen acceso a la salud, en las injusticias que se producen a la hora de que te despidan del trabajo, de que no te alcance la guita. Sí, absolutamente. La radiografía que pude hacer en 2015, que fue cuando hice la investigación, después de haber vivido muchos años en los Estados Unidos, porque viví 13 años en los Estados Unidos, todo como que se reconfirma. La pandemia magnificó todas las supercontradicciones que hay en ese país, que es un país injusto y cuyo modelo no debemos replicar nosotros jamás. Cuando me dicen que Estados Unidos es el modelo, ¡ah! Por favor, no es nuestro modelo, de ninguna manera es nuestro modelo. Nuestro modelo es nuestro modelo y no es ese. Entonces, sí, me contraconfirma todo. Marina, muchísimas gracias por esta comunicación, esta conversación. Nos reencontramos en algún otro momento. Ojalá. Un beso enorme, chicas. Gracias. Un abrazo grande, que estés bien. Gracias, adiós. Pasaba por Vuelta a Cangrejo Marina Eisen, quien ha escrito Las nuevas pandemias del planeta devastado, primero publicado en la revista Anfibia en febrero, y también ahora lo retoma La Fiebre, esta publicación de ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos ha hecho también recorrer este camino de extractivismo y pandemia para poder analizar un poco la situación que estamos viviendo. No es el murciélago, no son los chinos ni las chinas, es el sistema.